Muy bien, estamos aquí en Parte de Todos por Radio Box 102.9, escuchando un tema, un remix de Polygor con Yazoo y New Order, ¿sí? Un mashup. Un mashup. Hermoso mashup. Sí. Buenas noches, señor Marcelo Balateo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Perdón, pero estoy con el señor Saúl Carrera. Muy buenas noches, ¿cómo andan, chicos? Buena semana, buen lunes para todos. Muy Qué bien, grande. Estamos acá. Perdón, pero hoy tengo tos, estoy media complicada. Te contagió la tos. Sí, me contagió la tos. Ah, mira, estamos en los tres juntos. Volvió el calor hoy, 28 grados. Sí. Y con él volvieron los mosquitos. ¿Mosquitos tuviste? Sí, vos? Aviones eran. ¿Sí? ¿Te habrán picado? A la tarde, antes de venir, tuve que hacer unos retoques en una parte que había mucho pasto. Te mataron. No sabes lo nervioso. Tenés que llevarte. Lo nervioso entonces. Que me puse. Tenés que llevarte. Pero bueno, ya está. Se lanzaban en picada la tarde. ¡Oh! ¿Sí? ¡Chupá! ¡Qué terrible! Me bajó la presión de tarde. ¡Ah! nada que ver. 11-64-00-7047 es nuestro canal de comunicación en el WhatsApp. Estamos parte de todo, estamos de 21 a 23 y hoy tenemos la grata. Pero la grata, nosotros visita. No viene visita, pero lo piden en otro programa y viene en nuestro. Eso es, pero valorable. Costó juntar la plata para traerlo, pero bueno, está acá presente con nosotros. El señor Carly Carrasal, Tali, ¿no? ¡Vamos, Carly! ¡Vamos, Carly! No, me parece que ni lo sacaron con el cosa. Dollar Blue pidió, ¿no? Acá, en este. A ver ese, a ver si salí. No, vení no, acá. Todavía no. Ahí está, mirá, la magia del streaming. ¿Qué tal, gente? Gracias por la invitación. No te agaches mucho, se ve la pelada. Ay, no. No me la hagas, quedar mal. Ya te la toca. Ya está ahí. Tres. No lo ves, pero tiene también ahí. Tres, cuatro ahí nada más, arriba. Sí. Hoy con discos. Sí, hoy trajimos discos. Así que bueno, espero que le guste. Sí. Me gusta a vos, claro. La pasión de chico. ¿Y qué vamos a pasar? Traje de todo, rock, pop, americano, disco, tecno. Vamos, pero tenemos tres. De la época de Exilan que bailabas vos. Ahí está todo. Qué hermoso. Ah, la gente grande bailaba en esa época. Más con él. No, 96, 98. Che, se hacía el joven, era igual que nosotros. Escúchame, hoy no vamos a hablar mucho. Hoy está Carly. Lo tenemos que exprimir, boludo. Hasta que se acomode, vamos a hablar dos segunditos. ¿Sí? Bueno, ahora te vuelvo a llamar. Así estás tranquilo. Además, vino con las toppers blancas. Con esas zapatillas pasa. La otra vez vino. Mirá, estoy viendo el disco de D-Live. Pásamelo, por favor. Mirá vos. Ese te lo trajo para regalártelo. Mirá, regalo de cumpleaños. Este tiene Grease in the Heart, ¿no? Y tiene otro. Tiene dos otros, están re buenos los otros. A mí me re gusta. Mirá, esta es una reliquia. Qué buen disco. Che, tenemos acá al Leo el peluquero que no quiere salir, pero en nuestro auspiciante ahí, un rockero de con sus 30 y pico de años, un rockero que es difícil los 30, ¿eh? Sí, 31. Sí, ¿hay? Ahí está. Mirá, te trae el Fernet. No, me estás cargando. Yo mostrando. No, hoy salimos alcoholizados. ¿Qué más tenés? A ver, mostrame mientras tanto. Prendieron la luz. De a que Leo me alcanza, a ver si. Mira, Papa de Volume. Mars, este es Papa de Volume. Claro. Hoy explotamos, nos quedamos hasta las 6 de la mañana acá. Claro, y ya tenemos cabio, tenemos comida. San Patricio, de todo. Mira, Esto es buenísimo. Me gusta esto, ¿eh? A ver qué tenés, fíjate. Que bueno, el sábado festejamos San Patricio ahí en el Parque Lineal Don Bosco con los charros. Ah, claro, sí. Los charros. Estuvo lindo. ¿Sí, cuándo? Sí, sí. Creo que, si no me equivoco, es el hijo de Daniel Cardoso. ¿Es el hijo de Daniel Cardoso? Si no me equivoco, escuché por ahí. Ah, mirá. Pero bueno, estuvo lindo, la pasamos bien, linda gente, nadie molestaba. Nadie molestó, sí. Muy rica comida, che, muy rica cerveza. El lunes que viene tenemos la nota a el tributo de Dave Bowie desde Chile. Salió tercero salió en Mi Nombre Es. El chico del video del otro día. Exactamente, él va a estar el lunes que viene. Ya conseguí la estoy desde hace un montón queriendo conseguir la nota. Así que nos va a estar hablando. Salió tercero, ganó el primero, ganó Luis Miguel. El segundo ganó Led Zeppelin, que cantaba Led Zeppelin, y salió el tercero. Así que vamos a estar hablando con Cristian, que es uno de los, el único tributo latinoamericano de David Bowie. Y nos va a estar hablando de Chile. Bueno, perfecto. Así que vamos. ¿Vos no imitás a nadie, Marcelo? ¿No imitás a nadie? No. ¿Vos imitás? ¿Vos imitás a alguien? No, puede ser, pero... ¿Para quién? ¿A quién? Cantar, pero no, ¿cantar no, a quién? No nadie en particular, pero podría hacerlo ahí. ¿Ah? Me pongo en personaje. Ah, bueno. De bueno. Estos armamos algo. Ah, bueno. Mirá vos, Saúl, ¿eh? Mirá lo que yo soy tipo. Vos es no, Mac Phantom. Tipo Mac Phantom soy yo. ¿Qué ruido hace vos? La ametralladora y taca, todas esas cosas. Helicóptero. No, el helicóptero. ¿Te acordás Nito Artaza cuando lo fuimos a ver? La caradura de Nito Artaza sigue haciendo lo mismo, sí, en las obras de teatro, haciendo el helicóptero. No, no, 45 no años. Sí. Che, felicitaciones para Racing, que sacó un empate en la cancha al rojo. Che, escúchame. Están festejando como si hubieran ganado. Eso. Ya ganaron la Libertadores. Cualquier... No, vi cada meme que no lo podía creer. Sí. No. Mostrame otro disco, Carly, no te molesto más. A ver. ¡Ay, ese! Este es un caño. Este es un caño. You. Huxley. Trajo todo. Esto trajo. Es una reliquia. Y ¿esto? Yo le pedí, hoy 90, papá. Era 90. Mirá. Volvió buenísimo. Boquita a ganar, 4-0, vayan hablando, ¿no? Ustedes. Mira, mientras Boca. Vamos, Boquita, vale, a ganar. Ese es el más picante de la hinchada, ¿no? Escuchame, pero. La faraona. Lo desengualicharon a. Ese. ¿Dijeron eso? ¿A quién? Que le hicieron tipo como un gualicho para que ganara. Viste que los últimos partidos lo estuvo. Ah, pero está puntero ahora. Sí, bueno. Che, no, trajiste sí. Ese también. Hace tres semanas ser? Estaban en el fondo del mar y ahora, ¿qué seguimos, pasó? No seguimos. Nah. Mirá este, Saúl, mirá. Está puntero, este. ¿Qué más querés? Mirá, Tolenso's Toil, go. Mirá. Buen. Mirá, es buenísimo. ¿Está el disco adentro o son las cajas nada más? A ver, la vieja escuela tiene que estar escuchando. Stevie Wonder, mirá, tienen de Stevie Wonder Party Lover. No, ese no tiene nada que ver. No, pero este está re bueno. igual, Stevie Wonder, mirá este no entendiste malísimo. El chiste, ahí está para el chiste, ¿no? Claro. Sí, no, pobrecito, Stevie Wonder. Después te veo, me dijo. Dale, qué malo que sos. Che, buenísimos los discos, después los voy a estar mirando, porque si no voy a estar molestándote. No. Bien, 11-64-00-7047. Yo sé que tiene él sus propios fans que los están escuchando. Va a estar pasando música. No sé cómo va a estar empezando. No queremos tampoco... Que sorprenda, ¿no? Que sorprenda. Que sorprenda. Que mande a mensaje. ¿A qué teléfono, Saúl? 11-64-00-7047, perdón. Manden sus mensajes, saludos, temas, lo que quieran. Está ahí en el WhatsApp. Ahí y también está. Síganos en las redes, @radiobox.fm. Y síganos, claramente. Sí, olvídate, pidan temita. Tenemos un... Ah, mira, tenemos un audio, mira. Tengo que traerlo siempre, Carly. A ver. Hola, ¿cómo les va? Hola, Mónica. Estoy escuchando Atmósfera Pesada. Atmósfera Pesada estaba escuchando. ¿Qué es el anterior? Mónica. Bueno, Mónica, quédate con nosotros, ¿o no? A ver este. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan todos ahí? Saludos a todos. Gracias por poner mi nuevo tema, mi nuevo remix o mashup, que no me sale nunca bien decirlo. No hace calor, Marcelo, no hace calor. No hace calor. En Kuwait. En Kuwait. Cuando andaba yo con los African Corps allá en la guerra, ahí hacía calor. Con los cacos blancos, amigo, ahí hacía calor. Acá no hace calor, esto de nada. Es verdad. Es psicológico. Saludos a todos. Genio total. Grande, Poli, gracias por escucharnos. Dentro de un tiempo va a estar viniéndonos. Y pasarnos música, sí, ya falta poco. Ya falta poco, ya va a estar con nosotros, Poli, pasando esperar, música. Hay que esperar. Tener paciencia. Sí. 11-64-70-47 y tenemos el DJ Jet. Cortito el número de teléfono, 11-64-70-47. No va a llegar ningún mensaje. Nada. 11-64-00-7047. Ahora sí, lo podés escuchar. Encuchar me salió. ¿Y algún por ahí, algún señor que tenga teléfono? ¿A qué número puede llamar? 4200-6511. Che, escuchame, ¿teléfono se perdieron, de línea? Che, los teléfonos de si línea. Si llaman ahí para atenderte, ¿no? Sí, que la otra vez atendió. No, ya no se atiende más. No, por favor. Para que, si todos tenemos celular, ya se perdió las líneas telefónicas. 0600 no tenemos, ¿no? No hay 0600. ¿Te acordás el 0600 también? Oh. Legendarias anécdotas, sí, del 0600 en los 90. 0600. Sobre todo las cuentas de teléfono que venían. Sí, escúchame, oh, había, tenés razón, había esas líneas de encuentro. ¿Ni a hot? Sí, no, este se debería hablar con alguien. No, no, no, no, no. Ay, no, pensé no, que iba a decir otra cosa. Pero en mi caso no, porque mi mamá me amasijaba así. Ah, claro. Pero escúchame, el 0600 ese, un montón de gente que yo conozco, ¿sí? Caían, sí, ¿eh? Sí. Sí. Dios mío. ¿Qué es esto? Bueno, nos puedes escuchar. Claro, nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Si no, bajas la aplicación y ahí, desde ahí nos ves o lo escuchas. Che, después vamos a hacer aniversario de Ocupa. Estamos con la chica esta. Ah, eso, tenemos que hablar también. Ya tenemos que cerrar la nota para hacer la entrevista. Que hizo todo el arte de Ocupas, trabajó ahí y bueno. Queremos que cuente la experiencia. Después de 25 años. Mirá quién está con nosotros. Está, mirá, está Carly con nosotros. Está Margarito Tereré. Mirá. Y Leo sale así como. Como para, claro, que no vean la cara. Es como, eso sí que es vieja escuela, ¿eh? Muy mirá, vieja escuela. Mirá, bien. Margarito Tereré con nosotros. Bien, ¿con qué vamos a empezar, Carly? Vamos a empezar con rock de Hollywood. Escúchame, ponele un micrófono a este señor. Tiene para. El primero, del segundo. ¿De Hollis? A ver. Radio Box, por favor, quisiera la aplicación. No era Poli. De Hollis, parada de ómnibus. Bus Stop Goldman. De Hollis. No, la chica vestida roja. Ah, no. Esa es. Porque tiene. Estamos a ver. Ahí está. De Hollis, la mujer de largo y vestido negro. Esa. Ahí está. Esa. Vamos con ese. ¿Vamos? Buenísimo. Dale. Tinin, tin. Sale. Sale. ¿Sale? Yo no lo escucho. Ah, sí, lo escucho. Ahora re sí. Re sale. Re contra sale. Bueno, entonces venimos. Vamos a escuchar a Carly y después. Nos vemos con más parte de todos. A bailar, vamos. Doing Crowd Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Programa de ayer, hoy y mañana. Ribbita yellow, you feel ribbita again, Lord. Ribbita yellow, you feel ribbita again, Lord. Ribbita again, yellow, ribbita again, Lord. Ribbita again, yellow, ribbita again. Shammy, no fit carry on. Oh, Tim and Mom, Miss Lou and Mars Run. Oh, Tim and Mom, Miss Lou and Mars Run. The yellow man at the microphone stand. Words from the mouth come straight to the fan. What tell the yellow man? Muy bien, estamos aquí en Parte de Todos. Vamos a ir hablando un poquito arriba y después seguimos. Igual, Carly, vos seguí, ¿eh? Sí, yo sigo. Che, ¿este cómo se llama? Yellow Man. Ahí está. Este es un re disco, ¿eh? Miren. La gente pregunta, ¿de dónde sacan esa música, esos vinilos? Claro, mirá, buenísimo. Esto, te juro que no pensé que tenías, que vos tenías este disco. Pero ni he pensado. 1164-007047. Sabés que estaba mirando lo de Casero, que está internado en un estado delicado, pero no sé si están así. Le hicieron un reemplazo de cadera, que venía con un problema de 8 meses con un dolor de cadera, así que está en ese trance del dolor y todo eso. Che, Messi no juega ni jueves ni... ¿cuándo es que juega? El viernes. Viernes ni martes. Uruguay. Uruguay, ¿no? Uruguay y Brasil, los dos. Uruguay en Montevideo, Brasil sí. De local acá en el Monumental. Che, escúchame, ¿la gente no paga para Messi? O sea... Messi, la selección y por la importancia de los clásicos, ¿no? Sí, ¿Qué pasó con Messi? Tuvo una lesión, me parece. Yo lo vi ayer a la noche, estuve mirando el partido de Inter Miami, que es un gol de antología, como siempre. Sí. Y no había notado la molestia o no lo escuché, no sé qué pasó. Bueno. Y contra Brasil estaría bueno que... Es una molestia en el aductor, si no me equivoco. Recuerdo haber leído eso. No juega más. Terrible. Bueno, clásico de Racing, entonces Independiente Racing 1-1. Un alumno me dice, che, tuvieron suerte, profe. Tuvieron suerte, nos re... Y Racing podría haber hecho un par de goles en el primer tiempo. Primer tiempo de Rey, tres atajadas, yo lo vi en directo. Tres atajadas fundamentales. Sí. Sostuvo el partido el arquero de Independiente. Después dijeron... Pero Racing jugando al contragolpe, no... No salía más de ahí. ¿Quién está puntero? Boca, dice. Por ahora está puntero en su zona, igual que Independiente, así que vamos a jugar la final. Claro, sí. Escuchame. Carly está calentando motores de a poquito. Sí, estuvimos escuchando. Buenos temas, Carly, ¿eh? Sí. Buenos temas. Estamos escuchando ahora, pará. A ver, dame los discos que yo te los paso. Ahí está. Escuchamos. Esto está sonando ahora. Ah, ¿esto está sonando ahora? Es lo que venimos escuchando hacer. Ahí está. Bueno, a ver. Pretty Boys and Pretty Girls, Tubular Bells. Esto me suena re New Wave, ¿no? Sí. El New Wave. Era 1000 pesos le salió el disco ese. 1000 pesos. Yellow Man. Che, mirá. Anda cómo... a comprar una 1000 pesos. No, ahora ya no. En otra vida fue eso. No fue en esta el vida. El de David Bowie es directamente, tiene Fame y tiene Modern Love. Sí. Mirá. Es una edición limitada. Limitada. En amarillo el. Amarillo. Amarillo el disco. Tonos Toil Go. Esta banda igual tiene otros temas, pero no son tan conocidos. Y ¿sí? Es como esa. Con este es como que hicieron un solo. Esas que le dicen bandas One Hit Wonder. Sí. Y después acá tenemos The Hollies, Beach Boys, Herman Hermits. Es un compilado de ese. Viejitos Piolas. Viejitos Piolas Internacionales. Mirá. Viejitos Piolas. Ese era Carly cuando era chico. ¿Qué estaba tomando? Tomando. No, con un micrófono estaba. Como el de Stu. Así que esto es lo que pasamos hasta el momento. Muchas gracias, Carly. Bueno, así que tenemos noticias de algo. No, nada más. Hoy es música para divertirse y bailar. ¿Con qué vamos a seguir entonces? Con esta gente, ¿no? La de... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí, bueno, en la batea? A ver. Visage Fade to Grey. Este es un re tema. Fade to Grey, sí. Tremendo tema también. Si querés, tengo un chiste. Bien. No sé de qué chiste tenés. Un chiste. El humor presente. A ver. ¿Qué le dijo un molusco a otro molusco? No sé. ¿Con molusco? Oh. Ay, Dios mío. Vamos entonces con Visage Fade to Grey. Dale. Ya venimos. Dale. We'll be right back. Tócame toda carne. Por la Vox, parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos.

y deja que tu historia cobre vida. Club de Minas es un espacio de encuentro para vos. Somos mujeres potenciando a otras mujeres. Cada encuentro mensual en Club de Minas tendrá dinámicas de alto impacto, contenidas en una propuesta de coaching grupal con actividades motivadoras. El mundo está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. ¿Cansado de lo mismo? Imagina entrar sintiéndote común y salir sintiéndote una estrella. En Garage Barber transformamos tu apariencia y tu confianza. Un corte perfecto, una barba impecable o un tatuaje inolvidable. Garage Barber y Monkey Tattoo Studio. Nos encontramos en calle 897, número 4273, entre 843 y 842, San Francisco Solano. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Instagram, garage.barberstudio, monkey-tattoo-studio, WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Todos los estilos de la música. Mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Bien, continuamos acá en Parte de Todos, las 22 horas. Escuchá este tema me hace acordar a Miguel, que Miguel me prometió que nos iba a escuchar porque los lunes está libre ahora. ¿Miguel es el mismo Cogote? No, ¿no? No, Mike Cruz. Cogote! Ahora después le voy a mandar un mensaje. ¿Lo viste el video ese? Sí. ¡Cogote! ¿Qué estaban haciendo? Un clásico, eso es lo que es. ¡Cogote! Che, vamos a hablar con Carly. Sí. Ahí está. Antes quiero... Mandar, dale. Saludos para hermana Gisela, que está escuchando, y para mi primo Marcos, que también está todos los lunes ahí haciendo el aguante. ¡Ah, qué bueno! Che, Carly, ¿hace cuánto que estamos pasando? Ese Marcos está siempre en la puerta, ¿no? Siempre. Claro. ¿Yo? Sí. Y hace casi 30 años ya. 30 años, qué increíble. ¿Cuál fue tu primer disco? Ya lo había contado ya. Sí, pero el público se renueva. Sí, verdad. El primer disco fue Violator. De Depeche Mode. Depeche Mode. Ah, mirá. ¿Original? ¿Lo pudiste comprar? Sí, sí, original. Sí. ¿De versión argentina o versión de afuera? No, no, la de afuera. La de afuera, ok. Y después, Gypsy Woman fue... Año 90, ¿no, Carly? Año 90. Exactamente. Año 90, 30 años. ¿Lo tenés todavía? Sí, tengo eso, lo tengo, tengo. ¿Tiene alguna raya, algo? No, está todo guardadito, impecable. Ay, ¿de qué forma se cuidan los discos? O sea, para tener los discos... Hay que tener mucho cuidado con el tema de humedad, calor, todo eso. Tenés que tener... Sí, sí. ¿Cómo se limpia un disco? ¿Cómo...? La forma más fácil. Y muchos dicen mitad de agua y mitad alcohol. Sí. ¿Y cómo lo limpias vos? Yo lo limpio con Blend. ¿Con Blend? Sí. Okay, sí. Nunca tuviste problemas. Nunca tuve problemas. Pero muchos no, se forma grasitud. Pero no, a mí no. ¿Paño franela? Para franela, sí. Franela. Ah, sí, sí. Franela. Es doble franela, digamos. El de microfibra. Secado y final, ¿cómo? El de microfibra. No lo probé. Ahora vienen unos nuevos. Ah, mirá, no, no. Si lo prueba y lo empieza a rayar a los discos. No, se no. Mata. Había un loco que conocí, sí. Perdón. Sí. Que le tiraba el vino arriba del disco, le ponía la púa y lo hacía girar. Como que la púa lo iba limpiando. Yo no hacía esa locura. Claro, no, porque dentro. Puede dañar la cápsula. Che, entonces, contame, ¿cuántos surcos tiene un disco? Ah, no sé. ¿Cómo no sabes eso? No, ni pa. Pero sí, depende de la canción. No, un surco tiene de un lado y otro del otro, porque tiene uno. Sí. Un surco solo tiene. Ah, vos me hablás de recorrido. Claro. Ah, bueno. Tiene verdad, Anderson. Escuchame. Sí, yo son cosas que ni le voy. Claro. Yo pongo música, ¿no? Claro, está bien. Claro. O sea, no tanto la parte técnica, sino la música. Pero vos sabés que yo hay... a veces me pongo a indagar los fines de semana. Sí, los discos y que tenés, escucho claro. Y digo, mira, esta versión nunca la escuché. Siempre te quedas con el One Hit, pero nunca escuché al lado B. Claro. Y vos dijiste que yo recién te pregunté la técnica salsa que tiene los dos. Claro, ¿cuál es la está, mejor? Sí. Vos dijiste que los dos están los buenos. Los dos están buenos porque yo escuché la cantada y después giré la otra vuelta y dije, no, esta también está buena. Entonces, no, las dos están. Pero ahora de... ¿Cuántos discos tenés? Más de, no sé, más de 1000 tengo. ¿Te mostré a vos? Sí. ¿Más sí, de sí. 1000 sí, discos Sí, más tenés? De 1000 tengo. ¿Cuál fue el que más te costó conseguir así? Bueno, hace poquito encontré Los Niños en el Parque, que es el que vamos a poner ahora. Ah, oh, mirá, no mirá me digas que tenés. ¿Eh? Uno solo, viene ese. Con ese tema solo. Ese, y tiene una es versión un media electrónica que es la que voy a poner, no voy a poner la original. Porque... Ahí está, viste que es media sí, electrónica. Ya está. ¿De qué año es? Esta es una versión real. Los Niños en el Parque, ¿de qué año es? Año 84, 82, sí, ¿no? Por ahí. Sí. Ahora nos vamos. ¿A dónde está el...? Ah, debe estar el... Sí, mi asistente. El asistente se fue. Se fue mi asistente. Acá está, mira. Acá está. Léelo, ¿eh? Ahí está. Acá está, mirá. Qué buena vista. Yo no... 1981. Yo no veo nada. 1981 es el disco de ahí ser. Está, ¿ves? Ahí está. ¿Viste? Qué Los bueno. Niños del Parque. Me encanta cómo suena. 1981. Sí. Lo volvieron a reeditar sí, en exacto. 2020. ¿Sí? Ojo, es una reedición. Este es una reedición. Es el original. El original vale un lingote. Sí, ¿no? Sí. Anda sí. A buscarlo y a pagarlo, ¿no? Sí. Conozco gente que lo pagó, pero es como lo compró como compró un lingote, ¿viste? Un lingote sí, de oro. Coso. Después lo vendé al precio que vos querés. Exacto. Claro. Sí, vale, claro. Yo no pude. Es como los autos, claro. Lo ponen vos al precio. Pero siempre está, ¿viste? Cual. Que te dicen, ay, el original. A mí me importa, te carajo, mientras que suene. No, que sí, necesitamos sí. El... Escúchame, sí. Vas a pasar entonces... La otra, no, la original, la otra. Stefano la Ritieri y Lions on Dangerous. Puede ser la esa. Afro del Parque, puede ser, que la pues, vas a pasar. Esa es. Perfecto. Bien, entonces, ¿vamos con el tema? Cuando quieras. Yo sé que a vos te gusta pasar música. Sí, sí le gusta quieras. Hablar. No, yo ya no ahí está. Escúchame, vamos con este y después seguimos con más Carly Carrazán. Dale. Acá en Parte de Todos. Ahí va. We'll be right back. algo? Y usted se me parte. Son muy afortunados. Van paseando y sueñan caramelos a pesos sin dinero. gran público. Okay. todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Unite a nosotros y sé parte de todos. Hey chico. Hey chico. ¿Cómo estás? Me gusta el arrete. Esta noche. Esta noche. Fiesta grande. Hey muchacho. Está grande. Sé parte de todos. Let me tell you something. Let me tell you something. Let me tell you something. Let me tell you something. You've got to get down. Los estilos de la música, mucha información y entretenimiento, parte de todos. Sollt ihr mir einen pflanzen, sollt 100 ausgewachsene Buchennebeln aus dem Mühleberg mit Ästen und Wurzeln und sollt sie mir pflanzen auf Bärhegen. Und wenn eine einzige Buche fehlt, so büßt ihr es mir mit Gut und Blut. Drunten steht Trunk und Imbiss, aber morgen Bärung. Sábados, un programa de ayer, hoy y mañana. Füße können natürlich noch viel mehr, zum Beispiel, was war das noch? Kann ich jetzt mal bitte die Füße haben? FMRadiobox.com. Und was Füße noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Liebe Brüder und Schwestern, Carly, poné Reckless, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que Reckless era. Poné Reckless, Carly. Para Carly, que el programa está muy bueno, y también para Leo, que está ahí. Die Täter haben offensichtlich ausgekundschaftet, dass die Hausbewohner verreist sind. Trotzdem wollen sich die Einbrecher nicht lange im Haus aufhalten. Und so was lassen sie hier wochenlang herum. Schade, ewig schade. 840 Mal. Schönes Geld. Doktor, Sie wenden immer wieder menschliche Maßstäbe für außerirdische Kulturen. Ich dachte ja Ihnen, dass der Mensch eine unscheinbare Minderheit in dieser Galaxie ist. Rosemeyer selbst ließ aber sie durch ein Wunder unverletzt und konnte, wie wir hören, mit seinem Wagen sogar auf drei Rädern am Niveau erreichen. Ratschul am Tür. Karl Rosemeyer ist wieder im Rennen. Rosemeyer holt gut. Er geht in die letzte Runde an der spitzen Zelle des rasenden Ziel entgegen. Und hören Rosemeyer auf Auto Union, Sieger in der Coppa Terro 1937. Dass wir in fairem Wettstreit an den Olympischen Spielen teilnehmen, Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 23. Februar. Disfrutando de las canciones de la buena música. De la buena música. Qué lindo, qué hoy lindo. Me siento en los 90. Sí, te da ganas de irte a bailar ahora. Te da ganas de irte. Y... No. Hay gente que me está mandando mensajes, sí, acá en el chat, sí, por WhatsApp. Lee alguno, dale. Bueno, Romina está escuchando la radio, la escucha todos los lunes, y me pidió un saludo para el grupo Mala Junta, que también están todos ahí prendidos, y le mandamos un saludo a Carly. A Mala Junta. La música espectacular. Estarán bailando. Qué grande, saludos para todos. Carly pregunta, la púa, ¿cada cuánto se cambia? Cada canto se cambia. Cuando se rompe se cambia. Pero se va gastando, ¿cómo es el tema? A mí nunca me pasó. Si se rompió porque ya estaba. Se le cayó, le pasó algo. ¿Punta de diamante tenés? Son diamantes. Está bien. Sí, te digo porque Marcelo es como son los cosas chicos que me contaba mi viejo. Marcelo es como los chicos, pregunta todo. Sí, todo también. Mi viejo siempre compraba las cosas para disco todo, un lugar frente al bingo de Quilmes. Sí. No al gol de Jack, el bingo de Quilmes. Coleman se llamaba el lugar. Ah, ¿Está todavía? ¿Está todavía Coleman? ¿En serio? Creo que está más chiquito. ¿No? Mi suegro la come muy... Si hubiese sido... Estaría el día de hoy, estaría acá. Ahí se acá. Venden las correas para tocadiscos, claro. Púa, todo para que lo sepa, ¿viste? Qué lindo. Y claro, después te cruzás el bingo y te juegan un par de... No, fichines. Che, qué buena cortina. Esto de cortina es... 24/7, sí, I can stand it. Che, este tema lo escuché en la radio esta... ¿Cómo se llama? Mirá vos. Oh. Ay, ¿cómo? No, la Energy, la otra, no me Z95. Sale. Z95, la es reescuchaba. Más, estaba en no? el compilado de la Z95, es verdad. Sí, yo lo tenía el cassette. El gatito en la patineta, sí, ese mismo. Acá de este lado, Marcelito. No, no, yo estoy en mi cámara. Mira, esto es bien vieja escuela, dedicado para toda la gente que está ahí. 24/7. Ahí está. Qué bien que salimos nosotros. Qué malo que es. Un lujo, toda la facha, papá. Che, ¿qué le pones somos a la cámara esta? De acá vamos directo a dónde. Nos vamos a algún canal ahí que nos contrate. Y no, podemos... al boliche que dijiste. Decías, sí. Bueno, podríamos ir para el lado del cruce de Varela. Sería una buena opción un lunes. Una nombre de provincia, ¿no? ¿Tienen? Como dicen los amigos, San Lucho, le dicen los amigos. Bien, dichoso de ustedes que tienen ganas, de yo no tengo ganas, tengo que seguir escuchándolo a Carly. ¿Qué querés que te diga? Porque ahí en donde ustedes quieren ir no me gusta. ¿Qué te pasó en el pelo? ¿Te estás viendo? Sí, no, acá no, mirá, no. Nuevo look. El nuevo look. Bueno, che, yo vengo de trabajar, bastante que me vine, me bañé. Claro. Bastante que te bañé. Bastante que me bañé, vine sin olor. Bien, ¿qué vamos a empezar ahora? ¿Con qué? A ver, ahora viene. 1164-007047, llamanos. Música que no escuchás. No, ¿dónde estás? En ningún lugar. Escúchame, amigos de DJ, que lo contraten a Carly para pasar un set. Y la pero tiene no. Carly en disco, no, pendrive, ni MP3, vale. Nada, ¿eh? Escuchame, disco, pero disco. Que no lo dejen ahí tocar 10 minutos, que lo dejen tocar bastante, ¿o no? Exacto. Carly, otra pregunta te quiero hacer, a ver. Porque a Carly eso le revienta. Esta seguro me la vas a contestar. Así en el mundillo de los DJs. Ajá. Hay envidia, celos. Todo. De mi parte, no. No, de tu parte. En el mundillo de los DJs. Antes sí, ahora no lo veo tanto. ¿No? ¿No? Pero hay gente grande que ya está grande que te tapa el disco, ya está. Ya estamos grandes ya. Para mí no va. Y no. No va. Qué malo que es el otro. Decir los nombres. Te queda. No me gusta. Saca cuero. Hay saca cuero. Sí, seguro. Sí, pero eso. Y una pregunta a Carly tengo yo también. Sí, a ver. ¿Te acordás de la semana pasada que hablábamos del día del DJ? Para vos, Carly, el verdadero DJ toca con vinilo. No hay vuelta. Se le llamaban DJ. Claro. Exacto, sí. Sí. Para vos el DJ es con vinilo. Es con vinilo, claro. No aceptás mucho el hecho de pasar digitalmente. No me jode. Tal cual. Cada uno con su estilo, claro, está bien. Claro. Pero lo respeto, pero a mí déjame con esto. Sí, se nota. Yo, escúchame, a mí igual. Yo creo que Carly se lleva bien con todo el mundo, ¿no? Sí, con la gente o con el formato. Con el formato DJ. Sí. Con el formato DJ. Sí. Con si me tenés para poner cassette, pongo cassette, claro. Yo, bueno. ¿Y con la gente? ¿Con la gente? También. ¡Mira esto! No, en serio. No, yo desde el momento que Luis Nieva lo viene a ver y todo, ya está. Ya dice todo mucho de lo que me enteré, que me estaba contando Carly, que las bandejas son de goma maciza abajo. Abajo es macizo. Yo pensé que eran de hierro. Estaba que eran re pesadas. La verdad que no lo puedo creer. Con un imán grande, sí, dentro, ¿no? Ah, mirá. Las puertas son magnéticas, no son magnéticas. Con correa. Ah, mirá. Claro, bueno. Son magnéticos. Bien, señor Carly, lo dejamos en paz. No, está bien, por favor. Que siga con la magia. Que siga con la magia. Dale, que nos quedan los últimos minutos, bueno, de... Esto es Plaza. A ver, dale. Escuchá, Plaza. Plaza. Yeah. me. Hey, come on, buddy. Come on. You're stepping all over my shoes here. Come on, stop it. Stop pushing. ¿Dónde está todavía Coleman? Marcelito, está todavía. Está. Sí, está todavía Coleman. Marcelito, está todavía. Está ahí, está el angelito. Coleman al lado y al lado pusieron Kyoko, los borrachetes. Pero está todavía. Recalculando. Eso sabe Poli porque va a jugar al bingo. Dice que no puede, no está bien, pero para al bingo va, ¿eh? de la música, mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Bueno, vamos, bueno, últimos 5 minutos de... Sí, de parte de todos. Insomnio. De... La manija que DJ hay en este set de Carly Carrasán. Che, todos los lunes lo quiero a Carly acá para hacer una música. No, hoy zafó porque no tenía partido, no sé. ¿Había, no, yo no. ¿Había Carly partido? ¿Había partido hoy o no? A ver, ¿está? Abrilo, por favor. Ese. Ahí este, está. Este, sí. Ahora está bien, está bien. Sí, pero llevé a otra gente. ¡Habla, marica! Llevé. Dije a otra gente que vaya, así que. Ya organicé, bueno, organicé antes. Pero había de pádel. Sí. Me hizo dar cuenta que soy gay. La señora Simpson me hizo gay. Así que todos los lunes jugás o dos lunes días. Lunes y jueves. Lunes y jueves. Y sábados. No, ah, bueno, pero, re bien. Ah, pero ¿cómo? Deportista. Yo ojalá sí, los sábados de 6 a 10 jugamos. 4 horas. Ah, ¿qué? ¿Torneo? ¿Torneo? No, somos 8 parejas y le damos 4 horas corrida. ¿Te compraste algo, una profesional? ¿La raqueta? ¡Ah! No, ¡la paleta! No, sí. Argentina. Ah. Ah, bien. Yo no sé nada de rugby, pero se ve que algo está andando mal. Andando mal. Saliendo. Sí, tengo una paleta profesional, sí. O sea, ¿alguna zapatilla especial, algo? No, la tope. No. ¿Con esa y no patinada? No, no, para nada, no. Mirá. Es la que lo mejor se agarra. Mirá. Sí, en pista, sí. Mirá. Sí, sí. Los pies los tiene hecho pelota cuando no, pero, no, pero empezá a cuidarte los pies porque... Ay, yo no puedo. Yo ¿en tengo serio? ¿Tenés que jugar con algo plantar más deportivo? Sí, ya me lo dijeron, pero bueno, ya está. Dale, que espera, si, a ver, si te vas. Tengo a una zapatilla deportiva, no voy a decir la marca, porque si no te hago chivo. Sí, a ver, ¿qué marca? También la misma. Las Topper. Sí. Y sí, son pero las mejores. Para correr zapatino, la de ¿no? las mil batallas. ¡Date! Aparte, yo soy re cabulero, si no llevo esto, como que... No. Ah, mira. Es zapatilla, Topper y todo azul. Cuando jugaste contra nosotros... ¡Que te lo digan, ¿eh? Cuando jugaste contra nosotros, ¿con qué zapatilla? Pero no, ese día fui así nomás. Fue sin pierna, ¿no? El deportista es cabulero. Qué malo siempre, que es. Siempre, gente. Escuchá ese tema de fondo, me encanta. Divas. Sí, señor. Divas to the Dark Force, please. Muy bien. Divas to the Dark Force, please. Esa es la que me encanta, ¿eh? Vamos a escucharlo. No le des más de tomar porque está hablando. Vamos con el tema, después volvemos con más partes de todo. Poné Green Velvet, poné Green Velvet, por favor, poné Green Velvet. Carly, poné Green Velvet. Damen und Herren. Oh, yo. Ich möchte Ihnen die neueste Nummer präsentieren. Oh, yo. Die neueste Nummer von Belgien. Klatsch in die Hände. Klatsch in die Hände. Ein, zwei, klatsch in die Hände. Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Los estilos de la música, mucha información y entretenimiento, parte de todos. Ya estamos llegando al final de este gran programa que estuvimos a pura música como nos gusta a nosotros. Estoy muy resfriada, chicos. Qué programa intenso, Gisela. Sí. Intenso, ¿no, Marcelo? Sí, me muy, encantó. Muy buena, me encantó. Muy buena, muy buena. Gracias, música. Carly, la verdad, un lujo. Gracias a mí que lo traje a Carly. Te recordaba. Bueno, Gracias por la invitación, muy lindo. Claro, él, gracias a él, gracias a él. Parece que te estuviera cargando, este, muy lindo. Gracias, muy lindo la invitación. Lo quiere matar al otro. Nah. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias a Carly que vino. A Carly que se copa siempre, la verdad. La pasamos lo mejor hoy. Que le puede pasar es pasar con discos. La próxima ya dijimos, ya tecno. Tecno, bien pero bien rabioso, sí, bien. Bien rabioso. La verdad que hoy la pasamos muy bien, La verdad. Un saludo a Ariel. Perdón, Arielito, sí, un saludo. Gracias a Dios que no vino Ariel porque si no. Ay, qué malo que. No entrábamos. No, y que Ariel está medio mal, pero bueno. Vamos bueno. Medio con un saludo. Un saludo grande para él. Bueno, nos despedimos, muchachos. Bueno, ya nos vamos con el último tema. Sí, nos mande, vemos el lunes que viene. Sí. No sé con qué, cómo, pero. El lunes que viene es feriado. ¿Otra vez feriado? Otra vez feriado. Qué bueno. ¿Cómo inventan los feriados? Día de la memoria. Me olvidé. Ah, nada. Entonces nos estamos yendo con Nambi Bambi, sí, ¿no? Sí. Y bueno, muchas gracias a todos. Y estamos desde el gracias lunes que a todos los que nos escucharon, sí. Que mandaron mensajes. Los que siguen a Carly, los que nos siguen a nosotros. Estaba Margarita Tereré. Sí, acá me ahora le voy a sacar una foto a Margarita. Sí. Olvídate. Ahora viene la foto grupal. Y si quieren escuchar el programa de vuelta, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde lo escuchan? Y por no sé YouTube. Que te lo pide. Por pasamos YouTube. El enlace de YouTube. Enlace ahí, de YouTube. Si no, queda ahí alojado. Sí. Radio Box. En el canal está siempre. Está ahí siempre. Se puede ver de vuelta. Si quieren escuchar musiquita, otra vez todo. El set de Carly, lo vas a escuchar de vuelta. Excelente, nos estamos viendo la semana que viene por esta misma radio, por este mismo canal. Parte de todos, nos vemos. Nos vamos con Nambi Bambi. Saludos a todos. Nos vemos, chau chau. Are we gonna hump it, girls? Are we gonna pump it? And we gonna find us some men tonight. Yeah. Number one. Yes, can I help you? What you mean, can you help me? I can help you. I'm here to come in the club with me and my girlfriends. You ready to go, girls? Let's go. Get out the way, child. Okay, I think I want, what do I want? Okay, I think I'll have a Negroni. Girls, what do you want? Negroni, girls. Okay, well, I'll get you one too then, girl. Okay, then. All right, then. $10. Put it on the bill. Song, girl, that's the last thing that DJ wanna hear is a damn request, child. He ain't no jukebox, child. Please, let's just have some fun. Bye bye now. Number four. Girl, did you see that man over there? Girl, he's with his... fish piece, honey. Miss Fish Piece, child, I know that you know that she know that everybody know the tea. Get it, girl. All right. Number five. Girl, there go that man again. Girl, he wants you with your southern country ass. Miss Thing, parlez-vous français, habla espagnol, parla italiano. Miss Thing, I'm not country, I'm from the countries. Mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. ¿Me verás?